como a mi pobre corazón. Yo no me explico cuáles fueron los motivos de que te fueras sin dejarme una razón. Tú me juraste que me querías y de mi mente nunca te podré olvidar. Quiero que venga porque eres mía, y si no viene no te podré perdonar. Ay, cariño, no te puedo perdonar. Ay, mi cielo, no te puedo perdonar. Ay, que no, no te puedo perdonar. Cariño, dejando enfermo a mi pobre corazón. Yo no me explico cuáles fueron los motivos de que te fueras sin dejarme una razón. Tú me juraste que me querías y de mi mente nunca te podré olvidar. Quiero que venga porque eres mía, y si no viene no te podré perdonar. Ay, cariño, no te puedo perdonar. Ay, mi cielo, no te puedo perdonar. Ay, que no, no te puedo perdonar. Ay, cariño, no te puedo perdonar. Ay, cariño, no te puedo perdonar.